Estoy con Pablo Grossman y con Lucho Cataldi. ¿Cómo andan? ¿Cómo va? Podríamos decir que son los señores... Ojo, sí, ya veía que venía por eso. No, pero no es tele. No, sí, son no. Señores de televisión. Ustedes, Romay, ¿eh? Ustedes arrancaron en la tele. Romay. Los dos. Sí. Sí. Bueno, y ahora empezaron a hacer transmisiones en vivo. A ver, les cuento. Son la gente de Carpo Producciones. Cuando ves por internet los partidos de Santa Marina, por ejemplo, cuando juega de local y vos lo podés ver en la tele, son ellos. Cuando ves alguna transmisión de ESPN o de TIC en Mar del Plata, porque está jugando alguno de los equipos grandes, son ellos. Digo, es gente que se vino de Capital, son venidos y quedados, exacto, ambos, que ya son locales. Y diez, ¿cuántos años Carpo? ¿10 ya? Más o menos, ¿8? Carpo 2012, sí. 7 años. La Lala. Sí, sí, sí. Y un laburo despacito, pero bueno, ahora ya están por toda la zona, haciendo transmisiones en vivo y todo. Y vamos a hablar de eso. Bueno, hablemos un poquito. Cerquita del micrófono. Ahí se escucha. Y encima bueno, estuve a los dos de productores en la radio también alguna vez. ¿Arrancamos la radio? Arrancamos la radio junto con Grossman. La M. Íbamos a hacer Tandil Espectáculo en Galáctica. Nos contrataron y cerraron el mismo día. Fue hermoso. Fuimos a hacer una nota promocional del programa que empezaba en 3 días y salimos de la nota y nos dijeron, no se hace. Tristísimo. Pero lo saludamos a Paolo, fue como... Claro. Como nos sacamos una foto. Y bueno, y ahí arrancamos. Hicimos algo en AM también, ¿te acordás? En AM con Mario Escobar, en la AM de La Voz de Tandil. Íbamos los fines de semana a las 7 de la mañana. Sábado, domingo, nevaba, nevaba. 150 grados bajo cero. No, una locura. Era raro, sí, hemos hecho muchas boludeces, pero bueno, nada, bueno. Después ustedes por lo menos encontraron el camino. Yo sigo haciendo boludeces, pero digo, ustedes encontraron el camino. Cuénteme un poco, contame vos cómo arrancó Carpo y cuénteme cómo fue esta explosión de ahora estar incluso en los festivales más importantes haciendo también pantallas y todo ese laburo. Bueno, Carpo arrancó un poco buscando qué hacer, porque fue una época que había bajado el laburo. Estuvimos en algún proyecto en común juntos. Sí. Que se estrelló. Se estrelló y bueno, dijimos, bueno, que. Pegó de trompa en el piso. Entonces empezamos a producir programas de tele para el Eco. Arrancamos con Encuentros en Ulises, que lo hacíamos juntos, ese. Y después hicimos El Gusto de Cocinar. Con Andrés, que fui de invitado. Sí. 2 veces fui a grabar el programa porque empezamos a grabar el programa, ¿te acordás? Se cortó. Y fue a rayar algo, se cortó un dedo. Y me dice, no podemos seguir grabando, no le podían parar la sangre. Así que fuimos por segunda vez después a grabar. Bueno, pero comiste 2 veces. Comido. No, porque ese día no alcanzó a cocinar. Era una cosa rara. Así que bueno, arrancamos con eso. Después cuando Luchito se vino a vivir acá, que fue ese año también. 2012, sí. 2012. Hicimos el programa, ¿cómo se llamaba este? El de turismo. El de la señora tan amable que... Un beso a la señora. Un beso. Itinerario. Itinerario Tandil, sí, sí. Un programa de turismo. No, hermoso. Hemos hecho cosas lindas igual. El Gusto de Cocinar, mirá, se me había ido. El Gusto de Cocinar. Qué grande con Andrés. Todo. Comimos. Siempre el programa gastronómico va. El programa gastronómico va para siempre. Sí. Y bueno, arrancamos con eso, después hicimos en el Eco también, hicimos un montón de cosas, el resumen del espectáculo, después vino Eco Show con Beto y yo. Con Celeste también hicieron algo. Con Celeste hicimos el resumen del espectáculo y estaba Dani también en la primera salida que hicimos. Después hicimos... Tele en la web, en la primera etapa de Noticias de Acá. Que yo también aparecía ahí en algunos en la web. Hice un programa de elecciones. ¿Te acordás? Sí, hicimos de todo. He hecho cada cosa que no puedo creer todavía. Bueno, ahí... Eso también está bueno contarlo, ¿no? Porque es solamente TIC y ESPN, hay de todo, digo. No, Carpo. Pero era una época de remar y de generar cosas para ver por dónde iba. Tal cual, básicamente. Y bueno, y ahí cuando, bueno. Lo que decís vos, que empezamos con Noticias de Acá, arrancamos con el tema de streaming, que era algo muy nuevo para la ciudad y para todos, digamos. Así que hicimos el primer empuje ahí con el streaming, que la verdad es un golazo. Las mis primeras transmisiones en vivo, que yo te llamaba por teléfono y me puteaba porque te cortaba la transmisión, digo, todas esas cosas. Pero bueno, la empresa fue creciendo y hoy se dedican, lo llaman de todos lados. Sí, por suerte. TIC, ¿cómo arranca el tema de la transmisión de TIC? TIC, yo venía laburando con ESPN desde el 2002, bueno, desde que arrancamos con Carpo, y se generó el contacto ahí, me llamaron porque ellos veían que estábamos haciendo transmisiones en vivo acá, y como éramos los únicos que lo hacíamos, me llamaron para ver si nos podíamos hacer cargo de las transmisiones de Santa Marina, y nos metimos en esa que... La verdad que fue un rosque importante. Sí, pero estuvo bueno. Yo creo que también el siempre lo digo, me parece que el punto interesante de Carpo es que siempre fue por un poco más. Sí. Digo, el streaming fue pionero en Tandil con ese aspecto y siempre trabajamos en un poquito más. Y hoy es lo que nos está rindiendo porque apostamos en su momento cuando el streaming era nada. Y el apostar, digo, también en un tema técnico, nosotros... nos dedicamos al audiovisual y el audiovisual para muchos, porque no solo acá tenemos una facultad de arte, sino hay muchos compañeros y compañeras teniendo diferentes productoras y demás. El audiovisual es muy costoso, tiene equipos muy caros, donde después tampoco lo haces valer. Entonces también tiene que ver un poco con el amor propio de querer llevar algo adelante. Y lo que hizo Carpo fue eso, siempre... obviamente nosotros hoy podemos vivir de Carpo también, pero también fue un tiempo donde invertimos y donde cuando yo me junto con Pablo para hacer Carpo, que fue en ese momento con el tema del streaming en una charla, nosotros obviamente nos conocemos de Capital, pero bueno, yo tenía mi laburo aparte y demás, y él me dice, bueno, vamos, arranquemos con esto y veamos a ver qué sale. Entonces también era un poco prueba y error, y cuando probás y funcionabas, ver cómo lo podías mejorar, que es lo que al día de hoy seguimos haciendo. Tratamos de ver siempre qué se le puede agregar. Mira, nosotros justo el otro día lo hablaba con Pablo y está bueno traer la anécdota. Jugó Santa Marina Villa Dálmine y vino gente de Villa Dálmine a grabar, a cubrir su equipo local, y nos decía que para nosotros, obviamente lo digo también porque es un orgullo, nos decía la verdad que las transmisiones de Tandil, siempre que hemos ido a diferentes estadios, porque nosotros cubrimos Villa Dálmine por todos lados, son una de las mejores vistas. Hay veces que te lo diga un conocido, un amigo, está bueno, sí, pero que venga bueno. Alguien que no conoces y no tenés idea y te diga, che, la verdad el laburo que están haciendo es de un nivel muy profesional, está bueno, porque es una realidad también que, digamos, Teis Sport pone un parámetro, pero el parámetro, al tener tantas canchas y tantas cosas, tampoco es que excede. Nosotros ya hace 2 años que tratamos de luchar para tener 2 o 3 cámaras. Sí, que al principio era una cámara. Arrancamos en el 2016 con una y después se sumó una cámara más. Y bueno, arrancamos en SD, no eran transmisiones HD, claro. Y fuimos incorporando tecnología. Y bueno, después seguimos en HD, a 2 cámaras. Y bueno, veremos que. Que depara para este año también. ¿Y cómo surge el empezar a hacer festivales, las pantallas, por ejemplo? ¿De dónde arranca eso? ¿Cuál fue el primero? La pantalla arrancamos con la Fiesta del Ternero. La Fiesta del Ternero fue, sí, el primero. La Fiesta del Ternero. En Ayacucho. Sí, arranca como una unidad de negocio también que propusimos dentro de Carpo y que teníamos ganas de hacer. Era un desafío porque todo lo que tiene que ver con pantallas y festivales se agrandaba un poco más. Siempre nosotros también, digo, es como la empresa familiar, pero no hay nada más lindo que dar trabajo, decimos nosotros. Claro. Entonces eso también funciona. Hay mucha gente del audiovisual también acá y a nosotros nos pone muy contento también poder ofrecerle trabajo y aparte trabajar en conjunto, ni siquiera ofrecer trabajar trabajo. Trabajamos con amigos. Equipos, sí, con amigos. Gente que tiene otras productoras. Sí, la verdad que están laburando desde hace años con nosotros. Sí, tal cual. Y veíamos un poco eso también. Nosotros, digo, no quiero pecar contra nadie, pero voy a ser un poco crítico. Veíamos como la idea y las ganas de querer mejorar. Y también con este tema de innovación empezamos con la idea de, bueno, ofrecer, estábamos teniendo un servicio HD y empezamos a ver pantallas de LED, cosas que necesitaban otro tipo de calidad. No tanto capaz en el trabajo, en lo estético, sino en el equipamiento. Sí. Eso es una realidad, digo, después te puede gustar o no un trabajo, porque el audiovisual también tiene que ver mucho con la estética y con el gusto de cada uno. Pero en equipamiento sí se notaba mucho la diferencia, o sea, se empezaba a virar todo el HD y es el día de hoy que también muchos siguen en SD acá en Tandil. Y eso lo notás. Llegamos como en la época del salto tecnológico y bueno, muchos se pudieron adecuar a las nuevas tecnologías, otros quedaron medio atrasados, pero bueno, la idea es seguir implementando cosas nuevas, digamos. Sí, a mí particularmente en el gusto de cocinar y cuando hicimos las dos temporadas de Encuentros en Ulises, digo, también hubo un cambio desde lo estético, desde la forma de presentar el trabajo. Y eso también llamó la atención. Y de hecho, no es casual que la estética que maneje el Eco desde hace no sé cuántos años, 2013, siga siendo siempre la misma. Y es una estética que vos la mirás y está actual. Y tiene 6 años y es algo que se hizo desde Carpo, digo. La idea cuando llegamos, digamos, de Capital, veíamos que la televisión acá estaba un poco atrasada en ese sentido. Y la idea fue meterse y empezar a mejorar la parte estética y generar productos con mayor calidad y bien iluminados, que se escuchen bien. Y bueno, fue un desafío porque veníamos de afuera y había que meterse. Y bueno, por suerte lo pudimos hacer y de a poco fuimos cambiando eso. Y ahora está todo enfocado más en lo que es redes. La televisión ya quedó un poco más relegada, digamos. Entonces estamos tratando de meternos en todo lo que es redes sociales y hacer productos por ahí. ¿Y con quién laburan hoy? Porque vos me decías recién, Lucho, lo vieron como una unidad de negocio esto de hacer festivales. Pero digo, ¿cuáles son las unidades que tiene Carpo? Porque no sé si hoy hay mucha gente como cuando arrancaron que viene y dice, no, pues yo hago un programa de televisión y quiero que me lo arme. Digo, eso ya medio como que quedó. Hay gente que los contrata para hacer programas para las redes. Sí, hay una realidad también que, digo, más en la época en la que vivimos. No todo, hay mango. No, claro, no, digo, no, quiero decir, nada, no te voy a decir hoy, che, nos sentamos y no, esto no lo podemos hacer. Tenés ganas de hacer este programa, sentémonos, sí. Veamos cómo lo hacemos, eso desde el vamos. Pero la realidad es que yo creo que hoy Carpo, sobre todo en el streaming, tiene una pata muy, muy, muy importante en lo deportivo, también porque la ciudad tiene eso. Nosotros hacemos carreras de bici, hacemos running, bueno, de hecho hicimos la transmisión de Tandil el año pasado, que se vio en vivo por primera vez, con no una, mil millones de cosas por mejorar, sí. Pero también es esas cosas, nos metemos en desafíos que están buenos y que yo creo que también el secreto está en que no, es que me dio una frase hecha, ¿no? Pero no nos da miedo fracasar, tipo, bueno, si fracasás es aprender y es seguir intentando, seguir intentando, eso me parece que es fundamental. Igual, a ver, el fracaso es relativo porque digo, trabajamos para no hacerlo, para no fracasar. Tampoco son locos que se tiran sin red a hacer cualquier cosa, no, digo, por supuesto, saben qué es lo que pueden hacer y obviamente siempre que arrancás a hacer algo hay cosas para mejorar, pero digo, pasa por ahí, por animarse. Sí, tal cual. Pero volviendo un poco a la pregunta tuya, en realidad es esto, los festivales es una parte importante, toda la parte de lo que tiene que ver, bueno, con redes, noticias de acá contenido, y demás, y contenidos, claro. Multimedia es otra, y todo lo deportivo son como esos tres grandes hoy. Las tres grandes patas. Las tres grandes patas que trabajamos. Y tratando de desarrollar todas, viste, no quedarnos en ninguna. Justo el otro día nos juntamos y tuvimos una reunión de esto, de próximos proyectos, hacia dónde vamos, cuál es el plan al siguiente año, dentro de 5 años. Eso me parece que también es fundamental. ¿Cómo te ves de acá en adelante? Que un poco vos me decís, hoy me haces la pregunta de cómo surgieron los festivales, y más allá de todo lo que respondimos, un poco también fue eso. Nos veíamos un poco haciendo eso, con esas ganas de estar presente y darle nuestra impronta a fiestas que empezamos con el tornero, pero por ejemplo, recién este año pudimos hacer el Festival de la Sierra, que para nosotros era muy importante porque es el festival de nuestra ciudad. El rock and roll, sí, cosas que me parece que también son emblemas y que está bueno dejar tu granito de arena y tu conocimiento en eso. Me parece que es interesante. Sí, lo mismo que hicimos con el torneo de Cosas Serranos de Pepo, sí. La Copa Nacional de Campeones que transmitieron, que a partir del año pasado la empezamos a transmitir vía streaming, el primer torneo que se hizo en Mar del Plata. Este año ya hicimos el segundo acá en Tandil y siempre incorporando cosas nuevas, y la verdad con unos resultados increíbles porque la gente se va muy, muy loca con las transmisiones. Sí, a ver, se lo voy a hacer de esta manera la pregunta, porque si les pregunto dónde se ven en este país es como complicado saber dónde te vas a ver dentro de 3 meses. Digo, en 3 años cumple 10 años Carpo, ¿a dónde les gustaría estar? ¿Qué les gustaría estar haciendo? Yo creo, no, vamos a seguir acá y más instalados, creo. esperemos que con más clientes también. Que los pueden ubicar donde. Sí, los buscan en las redes. Como en las redes, Harpo Producciones. Producciones, en Facebook, Twitter, Instagram. No, la verdad que siempre apostando a esto y tratando de mejorar nosotros. Y obviamente cada vez que pasa el tiempo te vas haciendo más grande y el nombre ya empieza a sonar más fuerte. Que eso está muy bueno para nosotros y nos deja contento, que la verdad que con todos los clientes que tenemos, la devolución de ellos siempre es buena, y están contentos con el trabajo, así que nada, la idea es seguir por este camino. Sí, nos permite eso, tenemos clientes también, bueno, ahora que lo nombrás a Pepo, tenemos clientes como Pepo, ponele, con Copa de Serranos o con el torneo, que vuela como nosotros. Igual hay gente, ustedes, claro, claro. Digamos, bien, lo conocemos hace un montón a Pepo, pero y también tenemos esto. Nosotros, por ejemplo, en ningún momento primamos, digamos, complicarle la vida al cliente, sino todo lo contrario, mejorarlo. Vos hoy ves transmisiones, la última transmisión de la Copa de la Copa Nacional acá en Tandil que se hizo con dron, nada que envidiarle a una, y Pepo te lo agradece, y en realidad es la idea, nosotros poder ofrecerle al fútbol amateur y sobre todo de Tandil y obviamente de la región y a nivel nacional, pero esto porque obviamente es la cabeza de Pepo, pero digamos, ofrecerle una transmisión a la altura de eso. Es un tipo que trajo más de 4.000 personas, sí, cientos de equipos, un fin de semana. Entonces, la realidad es que también estar a la altura, y los clientes nos ofrecen eso, y nosotros tenemos las ganas de entregarlo también. Digo, tampoco vemos esto, es más una forma de vida que un negocio. Con esto estoy diciendo que obviamente nosotros también comemos de esto, pero quiero decir, siempre tratamos de agregarle un plus, ¿viste? Siempre vos pasás un presupuesto y después de golpe aparecen tres personas más y alguna cámara volada por ahí, y es algo que nos satisface a nosotros porque nos gusta verlo. Es lo que genera también que alguien después los recomiende y que sigan teniendo clientes. Tal cual, y aparte la realidad es que nosotros, la idea también es expandirlos a la región y demás, pero en Tandil son varios y hay muy buenos, eso es una realidad, y nos conocemos todos, sí. Y hay gente muy buena, por eso te digo, esto de dar trabajo también tiene que ver con compartir con otros compañeros, tener, no sé, Chucky de Chacana, Enzo de Cinco Cuerdas, Fabi Flores con Payana, hay mucha gente con la que laburamos que también tiene otras productoras, pero es, yo creo que es de todos, la idea es hacer crecer el sector también, eso es lo más importante. Sí, sin duda, y que haya laburo para todos. Sí, ni hablar. Y más en esta época que es remarla, así que la tenemos que remar todos juntos. No está fácil, el mercado tampoco está accesible, digamos, pero bueno, hay que salir, ya vamos a salir de esto. Ahí estamos. Bueno, agradecerles que hayan venido, eso es. Gracias a ustedes por demás hasta decir. Y a ver, año político, digo, todos los políticos que necesiten un buen spot de campaña, Carpo Producciones lo buscan en las redes. Si tenés un negocio y necesitas levantar las ventas, también esto de que aparezcan cartelitos ahí, yo tenga que leerlo. No, pero se van uniendo, nadie manda mensajes. Porque Enzo suele mandar mensajes porque está todo el día escuchando. Esto de que, nada, que piensen en una empresa que está instalada en la ciudad, que le da laburo a gente local para hacer producciones al nivel que te podrían hacer en capital. Digo, así que, nada, tengan en cuenta. Carpo Producciones, Pablo, Lucho, millón de gracias. Muchas gracias.